Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Cuerpo... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Yeso. Frente a la suerte de 3 meses, de vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento. Buenos y húmedos días, Nacho, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá esquivando la niebla, pudimos llegar. Sí, estamos bien. Estaba. Un poco mojados, pero bien. Complejo. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Podés hablar? De maravilla. Si se saca el grisín de la boca. Qué linda semana que tuvimos. Sí, porque fue corta, clima, además. Ay, sí. Él me criticó el otro día porque yo festejaba los feriados. Pero bueno, nada. Mentira, es una información. Los feriados se festejan. ¿Está en las pruebas? Está el archivo, sí, a escuchar el programa y nada más. Viste que al final nadie va a decir el archivo. No, ¿dónde tenemos el programa? Y se puede buscar en la página de Facebook, busca. Domingo Peluca. Y se escucha. Así que nada, ahí se puede escuchar que Víctor me cuestionó que yo festeje los feriados. Así que bueno, una linda semanita, cortita, con festejos además específicamente, ¿no? Porque tuvimos el 20 de junio. Sí, que se festeja. Que se festejó desde el punto de vista que, bueno, que uno quiera o que trabaje o dándole el sentido que se pueda en las escuelas y demás, pero eso hay que aprovechar para festejar un poquitito y para pensar también, ¿no? Y para pensar, sí, por ahí en el jardín, en la primaria, es más relacionado al festejo y en la secundaria lo hacemos un poco más relacionado a el pensar, como decías recién. ¿Tu nena lo festejó en el jardín? Sí. ¿Te tocó? Sí, ella, para ella es la bandera de la tierra, ¿viste? Cuando ve la bandera argentina es la bandera de la tierra porque va con la canción que conoce. Pero sí, no pude ir nunca en realidad a los actos y a las... Pero sí. Ellos salieron, ¿sabes qué hicieron? Fueron a dar una vuelta a Manzana con el jardín. Ella va al 906, ahí en Adrogué, y por el barrio, y pasaron por las casas repartiendo banderitas y qué sé yo, ah, y fueron todos con padres y toda la escuela. Estuvo lindo ahí. Diferente. Sí, salieron en la calle, dieron vuelta, estaban contentos. Abriendo la comunidad. ¿No hicieron la tradicional de llevarlos al monumento de Bursaco? No, ella no fue a Bursaco. En el jardín no. Otro año sí fueron, el año pasado habían ido a Bursaco. Ah, mira vos. Ajá. Por lo general van los cuartos grados, que es cuando juran la bandera. Claro. Van una serie de escuelas del distrito al monumento ahí en Bursaco. Fueron este año también, siempre estuvo muy lindo. ¿Sabes que hay muchos chicos del municipio que no saben que en Bursaco está el primer monumento a la bandera del país? Es como que... es un dato ahí fuerte que los bursaqueros en general te lo tiran en la cara, ¿viste? Claro. Con orgullo te sacan esa carta, ¿viste? Es más, se dice que en realidad no fue Rosario donde se juró la por primera vez. No. Parece Florentino Meguino con la teoría del ser humano. Claro. Verano de Bursaco, ¿viste? ¿Por qué pasa? Porque era el camino de las tropas por acá. Entonces pasaban, vieron el monumento y dijeron, acá hay que jurar. Acá hay que jurar. Y el día de mañana se va a hacer un equipo de Bursaco, San Martín le vamos a poner. Claro. Ahí está. Y ahí ya la cagaron. Bueno, pero en los colegios está bueno esto de pensar, no solamente de festejar. En el jardín son más chiquititos, irlo relacionando un poco con lo propio. Me parece muy buena esta propuesta que decís del jardín, de salir con la comunidad y demás. Y después ya primaria, secundaria, por ahí reflexionando un poco más. Justo fue semana también de partido. Tal cual. Algunos pibes, al menos en la clase que yo tuve... Perdón, estoy tomando el mate. lo relacionaban un poco ahí con los sentimientos. Pero bueno, sí, poder relacionarlo con otras cosas también. Yo creo que es una fecha que es interesante. Por ahí un poco pensar sobre los símbolos y cómo actúan y demás, sobre todo con los chicos más grandes, ¿no? Uh-huh. Cómo se construye la nacionalidad y la identidad, etcétera, para poner en cuestionamiento, por supuesto, también. Y creo que también es interesante pensar la figura de Belgrano, en lo compleja que es, digamos, ¿no? Y en todos los aspectos que... A mí no me gusta llamarlo General Belgrano porque parece más que militar, fue otra cosa, en realidad, ¿no? Un pensador, un político, cosas, digamos, etcétera, que es interesante ver algunas de las ideas que trajo, o por lo menos que puso en la mesa en un momento en el cual todavía había muy pocos que avanzaban en eso, ¿no? Uh-huh. Nosotros tuvimos una actividad, no sé qué, en el bachillerato de adultos. En vez de hacer un acto como tradicionalmente, se hizo un cine debate. Entonces se pasó la película Manuel Belgrano, que yo no la había visto nunca. Ah, ¿no? Sí, la trabajó. Me pareció bastante buena, con muchos elementos para utilizar en el aula, y justo se dio que con uno de los cursos del bachillerato adulto estábamos laburando los primeros gobiernos patrios, Revolución de Mayo, y estábamos en el momento, justo. Así que me pareció muy interesante y también... Es recomendable para elaborarlo. No sé cómo lo elaborás vos. La laburo en tercero de historia, en los tercer años, que ven este periodo, también con información previa para que ellos puedan por ahí cuestionar alguna cosa o agregarle a la película. Pero la película sí es buena, es buena. Sí, y después del debate, lo que no salió, que me pareció muy interesante lo de la película, son lo contradictorio que esto, que fue todo el proceso, en el sentido de que en los diálogos se marca eso, la lucha constante, todos están más o menos de acuerdo, de sacarse a un régimen político de encima, que bueno, por eso la independencia, pero después había una lucha ahí de poder, ¿en qué hacemos? Sí, porque hay dos procesos que se cruzan nada más, el de autonomía y el de cambio social, uh-huh, que no siempre van de la mano, y ahí aparece un poquitito, ¿no? Los sectores pudientes en realidad no les importa mucho quién gobierna, les importa nada más seguir teniendo sus esclavos, su producción y sus ventas, y hasta ahí. Y yo creo que lo que aparece un poquito, que es una idea fuerte, es como para el cambio social, en parte era necesaria cierta independencia, autonomía, porque si no España te mantenía con una estructura, digamos, más medieval, si querés, de alguna manera. Pero bueno. Y bueno, y después otra cuestión que me llamó la atención, que aparezca, eso sí, mucho la película, el tema de el lugar de los sectores populares en los procesos de cambio y transformación. Bueno, hasta el mismo Belgrano, vos que viste la película, bueno, vos también lo habrás visto, se discute el mismo, pero éramos solo cinco. Bueno, ¿cómo se puede avanzar en procesos de transformación siendo solo grupitos nada más de intelectuales o políticos bien intencionados, bueno, con distintos proyectos, pero ¿dónde están los sectores populares? ¿Ahí cómo juegan? Me pareció muy interesante. Y lo fundamental que son. Exactamente. Tal cual. Sí. ¿Qué participación tienen ellos? ¿Si es una participación, un protagonismo concreto en la toma de decisiones, o son llevados? Me pareció muy interesante la imagen de ese gaucho que es asesinado por un patriota, por uno de los oficiales de Belgrano, y cuando le sacan, Belgrano le levanta la chaqueta y encuentra la escarapela de... Claro, pues no sabe. Bueno. Nada, es como un ejemplo de toda esta cuestión que estaba planteando, ¿no? Sí, a veces el tema de la escarapela, yo suelo, cuando vemos la película, hablarlo también, está muy marcado en la película el tema de cómo Buenos Aires y quienes están dirigiendo en ese momento Buenos Aires no le envían recursos económicos a Belgrano, que está resistiendo en el norte y demás, y que en eso también tiene que ver la falta de uniformes, no solamente para aquellos que quisieran acompañar, que se iban sumando constantemente, sino ni siquiera para el propio ejército, y el papel fundamental que tuvo en ese momento la escarapela. Y lo que eran las guerras de ese entonces, ¿no? Que era tan diferentes por ahí a lo que uno se imagina en la actualidad. Y sí, porque tenía esa función, ¿no? La escarapela tenía una función porque en aquel momento había, se utilizaba la forma de la lucha, era uniforme a veces muy parecido entre los dos bandos, entonces sí. Lo que distinguía claramente una fuerza de otra era la escarapela. Bueno, vamos a ponerle algo de música, sí, vamos, a la mañana. Vamos a dejar el 20 de junio. Claro, la conmemoración del 20 de julio. Y la Divifrase, ¿no? Bueno. ¿Qué cosa Divifrase? Traje una a Divifrase. Es el segmento del que yo traigo una frase y después y tienen que adivinar quién la dijo y cuándo. Yo después, bueno, si quieren, les doy el contexto, la fecha. Tenés que dar pistas. Bueno, la única pista que doy, esta más sencilla, es la fecha nada más. Está bien, la frase dice así. Claro que aquí los muchachos cada día comen más y consumen más. Y, como consecuencia, cada día sobra menos. Pero han estado sumergidos, pobrecitos, durante 50 años. Por eso yo los he dejado que gastaran y que comieran. Y que derrocharan durante 5 años todo lo que quisieran. Pero, indudablemente, ahora empezamos a reordenar para no derrochar más. ¿Qué es en el 52? Una pista no fue Macri, que dijo. ¿En el qué fue? ¿En el 52 o no? Sí. Dejamos ahí, vamos a una canción. Muy bien, entonces dejamos la adivinanza y escuchamos música. La lluvia brinda su aire en mi casa. continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, y te comentamos que los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 4233-4848 y el 4233-5560. Y por Twitter, Nacho, @lapelucamb. Buenísimo. Bueno, lamentablemente continuamos escuchando una situación muy difícil en México. La reforma laboral y administrativa es rechazada no solamente por los docentes, sino por gran parte de la población. Y en estos días escuchamos, como comentábamos fuera de micrófono, un muerto, otro muerto, como que los números dentro de la represión que hubo en estas, en este último tiempo fue aumentando constantemente. Quería compartir que en la actualidad existen 31,9 millones de jóvenes excluidos del sistema educativo, que la mayoría en México, que la mayoría son mujeres e indígenas, y que por lo tanto el problema no es las manifestaciones, no son los maestros, sino la enorme desigualdad para acceder al sistema de educación, las terribles condiciones laborales y la profundización de todo esto con la última reforma. Nosotros cuando charlamos acá en la radio sobre el foro pedagógico, que hablamos de la evaluación docente, comentábamos que México estaba dentro de las reformas y que había una resistencia a ello. Y el saldo a esa reforma, entre otras, es entonces esto que estamos enterándonos constantemente, que son las detenciones arbitrarias, que son las muertes, que son las lesiones y demás. Recordemos que sí, el pasado domingo 19 de junio hubo una matanza, digamos, en Nochixtlán, en el estado de Oaxaca, donde la Policía Federal reprimió y a pobladores, manifestantes y docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Por esa represión hay una cantidad de muertos entre 10 y 12. Bueno, este conflicto llevó después a que se reabra una mesa de diálogo entre la Coordinadora y la Secretaría de Gobernación el 22 de junio. Para pensar un poquito todo esto y seguir ampliando esta cuestión de la reforma y demás, nos está visitando Laura Durbano, que es docente de la Escuela Media y es educadora en el Bachillerato Popular El Gapó Cultural de Claypole. Buen día, Laura. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Laura? Bueno, queríamos aprovechar que vos estuviste por México y que estás al tanto de lo que está pasando para preguntarte qué es lo que habías visto, cómo es la situación para el que no conoce nada y de repente se entera, y tendría que decir bastante por medios alternativos, porque sí, los medios masivos no han pasado casi nada de esto, de que está esta situación tan tremenda en México. Bueno, como decías vos, nunca se sabe bien cuál es el número ni de muertos ni de desaparecidos, porque en realidad esto que vos estabas marcando también, que solo nos llega información por medios alternativos, bueno, en México funciona así, digamos, la única forma, hay un bloqueo mediático muy grande, entonces nunca se sabe realmente cuál es la situación. Yo viajé en el 2013 por un intercambio estudiantil, fui a estudiar a una universidad y bueno, y lo primero que me encuentro, ¿no?, cuando uno pasea por ahí fue un acampe docente que es como en la plaza central de lo que sería nuestra Plaza de Mayo. Y ahí me fui enterando un poco de qué se trataba esta reforma, que en ese momento todavía estaba en tratamiento en las cámaras. Bueno, una reforma que el gobierno le llama educativa, que está ligada al sistema de evaluación, que en ese momento recién se empezaba a aplicar, que era un poco lo mismo que se trataba el otro día en el foro, que es una evaluación normativa para igual para todos los estudiantes, no importa el lugar, la región y sus condiciones de vida, que lo único que evalúa, como esta reforma habla de equidad educativa, y claramente, digamos, con este tipo de evaluación no muestra eso. Lo que hace es medir cuánto se sabe y cuánto no, pero en realidad lo que quiere mostrar es como la deficiencia que tiene el propio sistema, digamos, económico, que no permite, como vos decías, la inclusión verdadera, ni el verdadero aprendizaje, ni las condiciones de aprendizaje. Muestra una situación de los estudiantes de México difícil, pero se la carga a los docentes. Entonces, esta evaluación lo que hace es seguir con una evaluación docente porque culpabiliza a los docentes justamente de los resultados. Entonces, una vez aplicado eso, después, bueno, entonces ahora hay que evaluar a los docentes, porque el sistema educativo no está funcionando. Entonces vienen ligadas. Pero esta reforma, digamos, se resistió desde el primer momento cuando se empieza a tratar. El presidente Peña Nieto, ni bien llega a, con el Pacto por México que se firma en complicidad con los otros partidos, lo que hace es implementar una serie de reformas que son estructurales y económicas, de privatización de los recursos, que lo que permiten, digamos, es que empresas extranjeras entren más al país, porque México, digamos, básicamente tiene su economía basada en Estados Unidos, pero que ingresen libremente, digamos, privatizando los recursos. Entonces el achicamiento de los recursos del Estado caen sobre el achicamiento de las plantas docentes, o sea, va directamente a apuntar a la educación para privatizarlo. La resistencia fue enorme, y así como fue enorme la resistencia, también la... Sí, Nacho, vos querías preguntar. No, vos hablás de la resistencia y quería que expliques un poquitito cuál es el grupo exactamente que está impulsando esta resistencia. Algo nos comentabas fuera de micrófono, que hay como un sindicato y una coordinadora. No sé si puedes contar un poquitito esta diferencia entre la CNT y la SNT. Bueno, claro, la que nosotros vemos por los medios, que es la Coordinadora Nacional, surge por los años 70. Justamente porque el sindicato, que es CONESE, Sindicato Nacional de Educadores, no daba, además de que era un sindicato burócrata, no estaba dando respuestas a los reclamos de los docentes. Entonces nace también como un movimiento social, que eso me parece que está bueno destacar, porque es lo que permite también que el reclamo docente esté acompañado por la población. Por eso nosotros vimos que en la represión no solo hay docentes, digamos, detenidos, sino que también hay parte, gran parte del pueblo que también resiste la educación, porque directamente, digamos, impacta también sobre la vida de sus hijos. Pero también porque tienen un lazo esta coordinadora con los problemas del resto de la clase trabajadora, que me parece que es importante para destacar. Claro. Claramente el sindicato no cumplía esa función, entonces hubo toda una lucha también para primero desburocratizar al sindicato, y a la vista de que eso va a ser muy difícil porque hay nivel de corrupción muy alto, digamos, de hecho, lo que sería para nosotros el secretario general, en ese caso es una secretaria general, la última, está presa por haberse robado, digamos, toda la plata del sindicato. Entonces, estos reclamos están siendo apoyados por la coordinadora y no por el sindicato. Yo también leí ayer una entrevista que en un medio alternativo le hacían, en verdad tomaban de un diario de México, que los dirigentes de la coordinadora también fueron detenidos por el Estado, pero acusados de haber malversado fondos y una serie de cuestiones, que esto también es parte de la situación que hay allá. Es decir, el Estado, la justicia incluso, armando causas y demás contra los dirigentes de los combativos, digamos, ¿no? Con causas armadas, en complicidad incluso con el sindicato que hablabas vos. Y también leí que hay una participación, como decías vos, muy fuerte de la población y demás, en particular en Oaxaca, que es un estado que tiene una fuerte presencia indígena, por lo que leí, los maestros incluso son parte también como de la comunidad. Entonces, eso que decías, hay una estructura muy, muy mezclada entre lo que es la educación o los maestros y la población de la zona. Sí, también... Si mal no recuerdo, tiene una larga tradición de lucha y defensa de distintas cuestiones de los laburantes. Yo recuerdo hace 4 o 5 años o más, grandes movilizaciones y represiones por parte del Estado también, por distintos motivos. Así que eso también pesa a la hora de cualquier conflicto, ¿no? Tenés organizaciones del pueblo que están muy vinculadas y no están por encima del pueblo, sino están metidas ahí. Entonces, cuando salen a reclamar por algún derecho, sale todo el pueblo, no sale un grupito nada más. Claro, y es que aparte, ante un Estado tan represivo, la única forma que tienen es la unidad, no les queda otra. Pero algo muy importante también es que en este Estado hay escuelas campesinas, y los estudiantes que se reciben de las escuelas campesinas son maestros de las propias comunidades. Uh-huh. Entonces ahí también, por eso está muy ligado, porque estudian y dan clases en la misma población. Entonces el maestro es de ahí del pueblo, lo conoce todo el mundo, hijo de tal campesino. Entonces eso también permite que haya este apoyo y esta relación con el resto de la población. Sí, yo leía que, por ejemplo, que suele suceder, llevaban para reprimir policías o diferentes fuerzas de un estado a otro, uh-huh, para que no pasara esto de que termines convenciendo y se dé cuenta el cana que te está por pegar con un palo de que tendría que estar de tu lado. Esa es una estrategia histórica. De todos los gobiernos, porque en general los sectores encargados de las represiones son parte también de... son hijos... pueblo pobre. Tal cual. Pueblo popular. Es tal cual. Entonces se ha dado muchas veces en la historia en donde, bueno, se han visto interpelados y, bueno, hay casos en donde no han acatado las órdenes de represión. Bueno, nos están diciendo que tenemos que ir redondeando. Ya se nos acabaron los segundos. Bueno, sí. Entonces continuamos en... Después de la tanda. Dale. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. En el municipio de Presidente Perón trabajamos para todos. Más seguridad con la conformación de la policía local que ya vigila nuestras calles. Más obras con la construcción de los pasos bajo a nivel que unen los barrios San Pablo y La Yaya. Más salud con la nueva aparatología para el Hospital Cecilia Grierson y las unidades sanitarias del distrito. Todos juntos podemos. Municipalidad de Presidente Perón. Karina Virulet, Intendente. Hotel 15 de diciembre, un orgullo camionero. Santa Fe 2349, Mar del Plata. Reservas al 0223-499-6700. Sindicato de Choferes de Camiones. Pablo Moyano, Secretario General. En Longchamps, Fletes Nadial. 15-3091-1619. Fletes Nadial. Necesitamos personas como vos, que impulsadas por la convicción de que una nación es soberana cuando educa a su pueblo, reafirmen el compromiso con el país. Tu aporte, por más pequeño que sea, nos ayuda para poder comprar ese ladrillo que nos falta para terminar la pared de un aula de una lejana escuelita en la frontera argentina. Club Argentino de Servicios San Vicente, Sarmiento 435, teléfono 02225-481194, email cas.sanvicente@hotmail.com, www.acas.org.ar. Bicenter Shopping Mall. Más de 40 locales comerciales para hacer más fácil tu compra. Cotillón, fábrica de somieres, estilista, estudio jurídico, registro de las personas, reparación de celulares, bar y las mejores ofertas de Supermercado El Faro. Bicenter Shopping Mall, Avenida Presidente Perón y Pampa, San Vicente. Ya comenzamos a recorrer todo el distrito con talleres y actividades educativas y divertidas. El municipio presente en todos los barrios. Si todavía no llegamos al tuyo, esperanos. En poco tiempo más estaremos por ahí. Secretaría de Cultura, Comunicación y Deportes. Municipio de San Vicente. Queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo es. Desde hace 20 años informamos y opinamos. Semanario Al Sur, líder en información regional. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza, porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca, porque tenía que protegerse mucho, porque las ideas no se matan, ¿eh? La peluca de Sarmiento. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Te recordamos que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Si te querés comunicar por el Facebook, lo haces a Domingo Peluca, y por el Twitter, Nacho, @lapelucamb. Muy bien. Para el que se suma recién al programa, estamos conversando con Laura sobre la situación de México. Te recordamos que desde hace varios días que viene habiendo una represión muy importante a los docentes en México y a todo el pueblo que los acompaña, donde nos encontramos con asesinatos, con desaparecidos, con detenciones arbitrarias. Brevemente, porque hablamos en un... no sé si te enteraste o no, porque realmente la cobertura de los medios de comunicación fue malísima. Yo pensaba el otro día, ¿qué pasaba si había 10 muertos, por ejemplo, en Francia, que hubo una movilización de 1 millón de personas? Si había 10 muertos ahí, ¿no?, por la represión policial, ¿cuánto hubiese aparecido en los medios, no? Pero hace poquito fue lo de Orlando y fue masivo. Y ahora, ¿qué pasa si en Cuba hubiese 10 muertos por una represión del Estado? ¿Cuánto estaría esto en los medios de comunicación? Acá casi no apareció, y cuando apareció, yo les traje un titular que apareció en el diario La Nación el martes 21 de junio. La Nación presenta la noticia de la siguiente manera: una violenta protesta de maestros deja 8 muertos en México. Y la bajada es: en Oaxaca la policía se enfrentó con miles de docentes que habían realizado un piquete contra la reforma educativa. Así presenta la noticia los medios de comunicación. La verdad que por ahí preferiría que no la presente. Yo diría que así construye la noticia el diario La Nación. Y construye el sentido común después. Obvio, maestro violento, ¿qué mensaje te da eso? Los maestros violentos causaron la muerte de 10 de sus compañeros. Cometí el error que cometo siempre, además, de bajar a ver los comentarios de los foristas. No sé por qué hago eso, pero no se hace. No hay que hacerlo más. Hace mal, pero bueno, no lo puedo evitar. Bueno, recién fuera de micrófono Laura nos comentaba un poquitito sobre... Bueno, estábamos vinculando un poco la matanza de los normalistas de hace un año ya, ¿no? La desaparición. Dos años ya. Sí. Con estos acontecimientos. Sí, como que esto no surge de la nada, decíamos, ¿no? Charlábamos mientras... Aprovechando que está Laura fuera de micrófono, estábamos charlando con ella y decíamos, no surge de la nada. Hay una cuestión histórica muy importante. Y coméntanos, Laura, para que escuchen también los oyentes, tu opinión sobre eso. Claro, uno después va entendiendo, ¿no? Un poco, porque al principio llega, primero que es terriblemente valiosa la lucha que tienen los docentes. Digamos, ellos cuando están haciendo una campe o alguna medida de fuerza, la hacen en las vacaciones, la hacen sábado, domingo, digamos, no. En eso, digamos, tienen la verdad que un ejemplo, porque reclaman hasta el final, digamos. Y esto hace el enfrentamiento. Pero también cuentan con un apoyo, y en el estado de Oaxaca, porque en realidad la coordinadora tiene como más fuerza en el sur, que son las poblaciones y los estados más pobres. Hay una relación íntima también con el pueblo, porque las escuelas normalistas, que es de donde desaparecieron estos 43 estudiantes, tienen como egresados a los maestros que después enseñan en las propias comunidades. Perdóname, entonces una escuela normalista sería como un terciario, una cosa así por el estilo. Es un intermedio en realidad, porque en el sistema educativo de México está como el bachiller, o sea, la escuela primaria, inicial, primaria, el bachiller, y después hay un superior, y después hay otro nivel de superior, que es ya el de posgrados y eso, que básicamente ya medio que está incluido, porque es donde sacan plata, digamos, está todo privatizado. Entonces, estas escuelas son un intermedio y son escuelas que serían como los normales acá en su momento, que los maestros, o sea, los que egresaban de las escuelas normales eran maestros. Bien. Bueno, como una cosa así y enseñan en sus propias comunidades. Entonces, además de que es una relación muy íntima, digamos, con el pueblo, y esto que contábamos antes, también de esas escuelas, por la lucha campesina que tienen en ese estado, salieron maestros, digamos, muy combativos, y es de donde se resistió siempre a todos los, digamos, los avances de los gobiernos. Por eso no es casual que sea ahí, por eso no es casual que una de las primeras cosas que hizo la reforma, que claramente es una reforma económica y laboral, fue decir que era necesario cerrar estas escuelas porque los maestros no estaban bien preparados, y que entonces había que no servían más las escuelas normalistas. Entonces directamente hicieron el recorte del presupuesto y les dejaron de mandar dinero. Por eso los maestros y los estudiantes salieron a hacer cortes, que es su forma de protesta, digamos, bloqueos en las rutas. Y además algo interesante es que no es que solo bloquean las rutas para molestar, digamos, al tránsito, porque algo que yo viví es que a los todo lo que es trabajadores o gente que va a trabajar o que vive en las zonas, los dejan pasar, pero como los días de paro, los días de acá, el Estado no les paga a los maestros, sí. Lo que hacen es tener un fondo de huelga. Y en las rutas está, digamos, lleno de peajes. Entonces los maestros lo que hacen es quedarse en los peajes. Y por ejemplo, si el peaje vale 15 pesos, ellos lo cobran 5 y con eso se arman un fondo de huelga y dejan pasar, porque eso también está mal informado. No es que bloquean la ruta y no pasa nadie. Es su forma de poder bancarse ante los descuentos del Estado, ¿no? Por los días de paro. Entonces, los maestros normalistas y estudiantes estaban haciendo esta protesta justamente por haberles quitado el presupuesto y por el intento de cierre, y ahí fue, bueno, lo terrible esto de las desapariciones de los estudiantes, que no tuvo, digamos, para mí un precio político, ¿no? Uh-huh. Esto fue hace muy poquito y hoy estamos hablando otra vez de muertos. Uh-huh. Hace 2 años ya. Hace 2 años. Vos recalcabas recién un elemento que tiene que ver con el desprestigio que se construyen, para mí, intencionalmente. Bueno, evidentemente desde el Estado se trata de contribuir a eso, al desprestigio de los docentes y sus organizaciones. Nos pasa, nosotros acá, sí. Concretamente. Y después, ¿cómo colaboran con ese discurso nuestras dirigencias sindicales? Tanto allá como acá, en otro nivel, ¿no?, de conflictividad. Y después, ¿eso qué consecuencia tiene para el resto de la comunidad frente a los momentos de protesta? Vos recién, fuera del aire, comentabas un poquito en cuanto a la necesidad concreta que tenemos todos los laburantes cuando llevamos adelante un proceso de lucha por nuestros derechos, necesitamos el apoyo de todo el resto de la comunidad. Eso siempre, condición sine qua non. Ahora, ¿allá cómo se da todo eso en México? Claro, en realidad esto, en los estados más combativos se tiene un fuerte apoyo. Ahora, cuando los acampes o las marchas se hacen en el Estado de México, que lamentablemente, como siempre, es el lugar en donde te atienden, uh-huh. Digamos, donde el reclamo empieza a hacerse ver, bueno, ahí es menor el apoyo y tiene que ver con este desprestigio. Que a mí lo que me asombró muchísimo es que, como yo estuve estudiando, nada, compartía con estudiantes universitarios, y los estudiantes universitarios creen en lo que dicen los medios, que están súper ligados al gobierno en este caso, porque Peña Nieto es uno de los dueños de Televisa. Entonces eso no es un detalle, claro. Digamos, porque esto que contaba Nacho es así, como se construye la noticia es culpabilización de los docentes no saben nada, tienen que estudiar, por eso hay que evaluarlos. Entonces la población en el Estado de México, en el DF, te dice, no, bueno, pero vos no conocés, me decían a mí. En realidad los maestros no saben, la educación está mal y nadie problematiza las condiciones de vida. Claro. De vida, de trabajo. Claro. Tal cual. Aparte, convengamos una cosa, la evaluación, nadie está en contra de la evaluación. Tal digamos. Cual. El docente está bien que sea evaluado. El tema es para qué se evalúa, cómo se evalúa y qué es lo que se va a evaluar, lógicamente. Acá lo que estamos cuestionando es que es una evaluación que va directamente dirigida a precarizarnos, a digamos, flexibilizarnos y a imponer medidas neoliberales. El otro día cuando tuvimos el foro, ahí se armó el debate precisamente sobre estas cuestiones, porque también se comparaba todo el proceso que se está dando acá en la Argentina con algo ya más cristalizado, como es el sistema educativo chileno. Y Brenner en un momento planteaba, bueno, pero se le da la responsabilidad a los docentes, el Estado te dice que los docentes no saben nada, por eso hay que evaluarlo, y entonces para tener algo concreto, pero el principal responsable de la formación docente es el Estado, porque nosotros nos formamos como docentes en institutos superiores de formación docente que son estatales. Entonces, el mismo tipo que me parece que el mismo Estado, los mismos gobiernos que ocupan el Estado cada tanto, tendrían que analizar, bueno, empezar por ahí, qué tipo de formación estamos construyendo, qué tipo de docentes pensamos que tendrían que ser los adecuados para un sistema educativo. El tema es que no se hacen esas preguntas. ¿Por qué no se hace? Yo, y ahí voy al, para mí el tema central es que no les interesa hacerse esas preguntas. Lo que sí les interesa es, bueno, privatizar, ajustar, organizar. Una cuestión que salía el otro día también en la charla, el tema de, bueno, cuanto menos educación pública tengamos, docentes más precarizados, más flexibilizados y haciéndose cargo de toda la problemática social. O sea, van para ahí un poco las cosas. Allá en México, ¿podríamos ir definiendo cuál es el objetivo central del Estado mexicano frente a las cuestiones de la educación, el sistema educativo? Sí, bueno, yo creo que es la privatización de las escuelas, porque hay un negocio enorme y en la educación mexicana que no llega a ser como la de Chile, pero es el intento, digamos. Entonces el desprestigio de la educación estatal viene ligado al intento de la privatización. Después también con el recorte que empieza, no casualidad, por las escuelas normalistas, justamente por la resistencia. Es como, bueno, recortar ahí, que va a ser, digamos, el foco que vamos a tener seguramente prendido. Después las plazas, lo que ellos le llaman plazas, que para nosotros son nuestros cargos, uh-huh. Estarían más ligados al rendimiento, digamos, de los docentes, ¿no? Esto que un poco hablamos el otro día, la cuestión del mérito, de cuánto sabe. Entonces, según cuánto sabe, según cuánto va a cobrar, todo eso es parte de la reforma. Por eso claramente no es una reforma educativa, porque de educación habla muy poco, solamente habla de calidad y equidad, que son palabras que nosotros acá también escuchamos, pero como para ofrecer la calidad y la equidad, lo que hacen es cerrar escuelas, recortar, privatizar las escuelas que funcionan mal para ellos. Entonces, nada, la verdad, y bueno, el sistema jubilatorio, o sea, tiene un montón, la pérdida de los derechos. Sería pérdida de los derechos docentes ganados, que en México hay que ganarlos ahí sí que con sangre, lamentablemente. Uh-huh. Bueno, un poco también acá es este discurso se está escuchando en la Argentina también. Uh-huh, un poco, sí. El discurso de la evaluación, el tema del ítem aula, que nosotros ya lo elaboramos acá, que uh-huh. en Mendoza se aprobó. Acá me están diciendo. Continúa. Ah, continúa. Disculpa. Son cuestiones que ya se vienen dando. Me parece como una política también, analizamos como la política más particular del gobierno mexicano, pero que también se podría ver de una perspectiva más general de los sistemas educativos en Latinoamérica. Hacia dónde fue México, hacia dónde quiere México ahora, en dónde está Chile hoy, el sistema educativo chileno, y hacia dónde nos quieren llevar a nosotros, a todos los docentes en la Argentina. Y otra cuestión, que también, que esto nosotros también lo hablamos en algún programa, que es no solo la cuestión de los derechos del docente, sino de los estudiantes también. Entonces, ¿qué estudiante se pretende? ¿Qué docente se pretende? Evidentemente, un estudiante, creo que Sabri, vos lo marcabas cuando discutimos esto, un estudiante para un sector del sistema económico precarizado, con docentes que den una educación precarizada, etcétera, precaria. Bueno, son un montón de cuestiones que son para ir desarrollando y para ir profundizando, porque es lo que nos está pasando hoy en día en la escuela. Hoy la escuela nuestra, yo doy clase en bachillerato adultos, en bachillerato popular, en la escuela media, y es una escuela clasista, en el sentido de que es netamente de clase de los sectores populares. Bueno, da para muchísimo, sí. Para hablar muchísimo. Y yo, antes de cerrar el tema, así podemos después compartir otras cosas más con los oyentes, quería leer dos consignas que hubieron alrededor de todo esto que está sucediendo en México. Una que es la orden del gobierno, que fue tiren a matar, y la respuesta de los maestros y del pueblo, que fue maestro aguanta, el pueblo se levanta. Así que bueno, seguiremos. Déjame decir, sí, que si quieren, hay una serie de comunicados que están circulando en apoyo. Bien. Que si quieren adherir, pueden meterse en el Facebook Asamblea Mexarg, digamos, o asamblea.mexarg@gmail.com. Bien. Vamos, muchas gracias, Laura, y no, vamos a escuchar un poquito de música. Mi caballo que tanto. Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En 1911 en armas se levantaba. Ahí en la Sierra Suriana, don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas Perdomo, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genovevo. Detrás de los tecorrales, con su gente bien armada, peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala. Montaba brioso caballo que era de muy buena alzada. Un cuaco lobo gateado con herraduras de plata. Bueno, estábamos escuchando el corrido del general Zapata por Antonio Aguilar. De fondo, cuando charlábamos, estaban escuchando un corrido a Pancho Villa, interpretado por Víctor Jara. Sí, también estábamos debatiendo de quién es nuestro personaje favorito, Villa o Zapata. Y obviamente que no nos ponemos de acuerdo con Víctor, para mi Zapata, para el Villa. En fin, te das cuenta, ¿no? Pero bueno. Mañana se va a cumplir un aniversario, uno más, el 14 aniversario de lo que se conoce como la masacre de Avellaneda. Recordemos que, bueno, el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, ambos militaban en el... la CTD Aníbal Verón, Santillán en Lanús, Costecchi en Guernica, 21 y 22 años respectivamente tenían, y bueno, participaron en un plan de lucha, de una coordinación muy amplia de todo el, digamos, mundo piquetero, de alguna manera, que implicaba el corte de los accesos a la capital federal en reclamo de una serie de cosas como la ampliación de los planes sociales, el aumento de los planes sociales, y que fue durante el gobierno de Eduardo Duhalde, quien organizó, se planificó de antemano, incluso se hizo un trabajo fuerte en los medios de comunicación, ¿no?, generando un clima de supuestamente de subversión y demás, que tenían armas los piqueteros, etcétera. Se preparó mucho el terreno como para una represión fuerte. Bueno, la hubo 34 heridos de bala de plomo, incluyendo a Maxi y a Darío. Y bueno, por estos hechos represivos, recordemos que, bueno, a cargo del operativo de seguridad estuvo el excomisario de la policía bonaerense, Alfredo Franchotti, y en 2006 fue condenado a perpetua, fueron condenados a perpetua los que apretaron el gatillo, como suele suceder, que son Franchotti y el ex cabo Alejandro Acosta, acusados de homicidio agravado por alevosía. Sin embargo, la familia y compañeros de Río Maxi señalan que hasta el día de hoy varios funcionarios están responsables de la masacre y que no han tenido ningún tipo de condena ni de castigo. Déjame nombrar algunos para que no olvidemos, sí, algunos nombres. El jefe de gabinete de Duhalde, Alfredo Atanasoff, que días antes había advertido que no se toleraría más corte de ruta. El ya fallecido ex jefe de la CIDE, Carlos Soria, que luego fue, se acuerdan, gobernador por el Frente para la Victoria en Río Negro, sí, quien habló de balas piqueteras, o sea que fue uno de los que empezó a decir que se habían matado entre piqueteros. El entonces secretario de la presidencia, Aníbal Fernández, quien en conferencia de prensa fue el primero que salió, digamos, a encubrir un poquitito el accionar de la policía, y que antes ya había hablado de que los piqueteros también estaban intentando hacer algún tipo de acción armada. Bueno, Juanjo Álvarez, Felipe Solá, gobernador de Buenos Aires, bueno, en fin, por supuesto, Duhalde como presidente. Quiero recordar que desde el 3 de diciembre de 2013 la estación de tren ya no es más Avellaneda, ¿no? Porque la ley 26.900 cambió el nombre a Darío Maxi, así que eso me parece que fue producto de la lucha, digamos, inclaudicable de los movimientos sociales, sobre todo, que desde esa fecha en adelante vienen batallando porque los responsables ya materiales y políticos, ideológicos, sean condenados. Bien, y este 26, como todos los 26 de junio, primero previamente se va a hacer una vigilia en el puente y después... Sí, hoy ya creo que hay actividades a partir... Ya está habiendo ahora actividades en la estación Darío Maxi y en los alrededores, así que siempre hay cosas artísticas, ¿no? De radio, bandas, está como para ir, digamos. Y reclamando tan parecido a lo que se reclamaba en ese momento, y también, bueno, por justicia, como decís vos, los autores intelectuales que siguen dando vueltas por nuestra vida política cotidiana. Y déjame leer algo que publicaron los chicos de la Comuna de Estudiantes del Profesorado 41 al respecto, que dice: quiso ser justo y cuando el hambre no tuvo respuesta, recogió piedras para acompañar las palabras. Y las palabras fueron más limpias y más sonoras. Y cortó las calles, las rutas y los puentes para no cortar el dulce hilo de la vida. Hermoso. Déjame recomendar dos cosas en torno a esto. Una, un libro que tiene bastante data sobre todo lo que sucedió, es del año 2003 y está hecho por lo que era el MT de Aníbal Verón, que se llama Darío Maxi, Dignidad Piquetera, el gobierno de Duhalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio de Avellaneda. Lo recomiendo porque tiene muy buena información para reconstruir un poquitito cómo fueron las cosas. Y después un documental que es bastante conocido, que se llama La crisis provocó dos nuevas muertes. Es un documental del año 2006, fue dirigido por Patricio Escobar y Damián Finbar, y tiene una duración de 85 minutos. El documental, para lo que lo vimos, sabemos que vincula mucho el tema de la cobertura de los medios de comunicación masivos sobre la masacre. El titular de Clarín el día siguiente había sido: La crisis provocó dos nuevas muertes. La verdad, los dos materiales son buenísimos para trabajar. Esto es un tema que se puede dar en historia de sexto año, pero que está buenísimo hablarlo en cualquier año, relacionarlo. No es algo que ya pasó, la verdad pasó hace poco, pero no fue algo que ya pasó, sino que continuamos con las repercusiones y todavía se sigue pidiendo justicia, así que lo pueden abarcar desde diferentes materias. Y muchos de estos personajes que nombramos siguen teniendo cargos importantes en la política nacional. Nos está pisando el reloj, pero tenemos que mandar un saludo especial. Sí, a María Amelia y a la hija que va a cumplir años. No, a la hija de quién. No, a María Amelia, hija de Ana. Estaba todo planificado y destruyó todo. Un saludo muy grande a Ana, como siempre. Muy gracias bien. Por llamar, un cariño enorme. Y especialmente un beso grande a María Amelia, que cumplió 40 años. El 21. Un besote enorme. Y ahora sí, bueno, no, muchas gracias, Laura, por venir otra vez. Y nos volvemos a escuchar el sábado que viene, de 10 a 11.